Año de elecciones y el constante déjà vu. Los bien intencionados que anhelan cambios piensan que ahora sí que están las condiciones. Nuevos grupos, nuevas coaliciones y por sobre todo nuevas caras, que a veces no son tan nuevas. La preocupación política en un año de elecciones pareciera ser qué candidato o candidata llevar. Así, hasta el momento, alguien hizo la cuenta por ahí, hay alrededor de 24 precandidatos presidenciales. La búsqueda de rostro lleva a acercarse, como eco de lo que ocurre en otros lugares del mundo, a personas del área de la televisión o las comunicaciones. Estos nuevos grupos dicen que vienen a terminar con la hegemonía de la política tradicional, haciendo precisamente política tradicional. Pero me queda la duda de ¿para qué? Más allá del revuelo que pueda causar que propongan una novedosa candidata, ¿cuál es el propósito? No hablo ni siquiera del programa, que tampoco está. Hablo derechamente del proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político detrás de estos grupos? Sinceramente siento que hay un vacío gigante ahí, y que el interés de estos hijos de políticos tradicionales que militan en estos nuevos grupos no sería más que administrar el poder desde el Estado, solamente un enroque de las personas quienes están ahí, y por ende, más de lo mismo. Somos Cerro a la Izquierda y así comienza el programa del día de hoy. Pólvora para todo Chile. Cerro a la Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Hola, queridos auditores, muy buenas tardes. Desde Cerro La Pólvora, Concepción, comenzamos un nuevo episodio, un nuevo capítulo, una nueva conversación de Cerro a la Izquierda. Desde Cerro La Pólvora, como ya saben y como es tradición de nuestro programa, saludar, por supuesto, a las radios amigas, a Radio, bueno, nuestra casa, Radio Voz de la Mujer, saludar a Radio Resumen, a nuestro medio amigo también a Resumen.cl, a Radio Villa Francia, en Estación Central, y a Radio UCAN de San Fernando, y a Radio Michoacán de Monte Águila, que aquí están más cerca, aquí cerca en nuestra misma región. Lo primero que hacemos todos los viernes es saludar a la gente que está del equipo en nuestro estudio. Y les cuento que esta vez estamos con dos miembros del equipo aparte de mí, que les habla Angel Arias, se me había olvidado comentarles eso. Y el primero que vamos a saludar es a Gamaliel Silva. ¿Cómo estás, Gama? Bien, bien, Angel, acá súper contento, súper animado a estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos acá en el Cerro La Pólvora, como bien tú decías, en este día, viernes 24 de marzo, un día que partió con harto sol, pero ya se nubló, entonces, bueno, algo muy típico del clima de Conce. Te voy a contar que partió con llovizna. A las 6:30 de la mañana había llovizna, había harta llovizna, luego salió el sol, así que te pillamos. Jano, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, muy bien. Oye, además de saludar a toda la gente que se conecta a la radio y recordar que pueden escribir con el hashtag, también partir dando las disculpas del caso por estos casi 10 minutos de retraso con los que comenzó el programa, que sin martirizarse son en gran medida por mi retraso. Ya, pero no vamos a... Después aplicamos el... Eso viene después. El control de cuadro, es fuera del aire. Más tarde, sí. No, pero igual hay que dar las disculpas del caso. Pero nuestros auditores deben estar ansiosos de que comencemos con nuestro programa, ¿cierto? Efectivamente. Sí, pues, oye, a propósito del invitado y lo que vamos a hablar, bueno, partir diciendo que nos acompaña acá en el estudio Bernardo Neira, vocero de regional del movimiento Noma FP. Bernardo, ¿cómo estás? Hola, saludarte, Alejandro, y a todos quienes nos escuchan, a los vecinos y a las vecinas, esperando que el programa salga bien, y si tienen alguna duda, no tarden en escribir o en comunicarse para aclarar cualquier cosa. Yo quería partir haciendo al tiro una pregunta y me adelanté en la presentación justamente para saber cuántas veces ha venido todo este programa. 3 veces por lo menos. Por lo bajo, quizás esta sea la cuarta, ¿no? Sí, porque uno hablamos de reforma laboral. Sí. ¿Podríamos decir que Bernardo Neira ya es un colaborador de Cerro La Izquierda? Claro. Y eso lo pregunto, como todos. Como todos. Como todos los presentes, para que la gente no piense mal. Y lo pregunto porque, claro, ha venido muchas veces a explicar el tema de por qué la demanda contra el Noma FP, de cómo se instalaron las FP, de qué, cuál es el daño que generan las FP a la clase trabajadora. Y creo que, afortunadamente, eso ya no va a ser necesario porque se instaló en gran medida en la cabeza de gran parte de la población, ¿o no? ¿Qué crees tú? Bueno, nosotros creemos que sí. Ahora estamos en la gran tarea, y quizás más difícil aún, de contarles a todos en qué consiste la propuesta que hemos elaborado como trabajadores, el conjunto de los que estamos participando, y también cientos de trabajadores de asambleas y reuniones que nos fueron aportando con su experiencia y sus necesidades para ir elaborando esta propuesta técnico-económica que estamos empezando a Y a propósito difundir. De la marcha del día domingo, también. Así es, así que algunos anuncios. Claro, así que bacán eso, pues ya está gran parte del trabajo adelantado, porque ya la gente sabe que la AFP es lo peor del mundo. Claro, se lo están cagando y hay que saltarse toda esa parte de la discusión, así que partimos al tiro. Pues bien, equipo. Yo creo que, como bien lo adelantaba Bernardo, tenemos que conversar acerca de lo último que tiene el movimiento a estas alturas, que es una marcha. Cuéntanos un poco, Bernardo, ¿cómo es la convocatoria? Este domingo 26 de marzo a las 11 de la mañana, en ya confirmadas 63 grandes ciudades y otras, diríamos... No tan grandes, entre localidades y ciudades de todo tamaño, ya hablamos de... Esperamos superar 250 ciudades, con cada una con su marcha, marchota o marchita. Así que estamos bien, con la expectativa en alto. Pero también comprendiendo que el objetivo de este año, más que sacar el doble de lo de agosto, que fue la marcha más grande de 1,5 millones de personas en todo Chile, nosotros apostamos a que haya cada vez más localidades, cada vez más zonas y lugares donde la gente vive, que hagan este ejercicio. Por lo tanto, queremos desplegarnos más por una mancha voraz sobre el territorio nacional, y una mancha que evidentemente no va a comer los sueldos de la gente, sino que al contrario, quiere repartir la riqueza que producimos entre todos. Así que entonces, en Concepción, ¿en dónde sería la convocatoria? En Concepción están todas y todos invitados a la Plaza España, 11 de la mañana, nos congregamos ahí. Las condiciones climáticas, hay anuncios que hay más nubes, otros que hay chubascos, pero nosotros, como es la costumbre, y les recuerdo que en julio todos los que marcharon, marchamos con lluvia, así sí. Que si llueve, llevamos nuestro impermeable, parka, y botas y paraguas. Estamos sí, en el sur. Sí. Y vaya que lluvia fue esa también. Vaya lluvia la de julio y la de octubre. Los 2,000 que marchamos en octubre fue más fuerte todavía. Así que eso no nos va a impedir llevar adelante la actividad. Y así también en Lota, Coronel, en Chillán, en Los Ángeles, en Cañete, en Tirúa, en Coronel Agua, ahora que se incorporó, y el Leu seguramente, el piquete allá también responderá. En Tirúa, ya veo cómo va a ser esa marcha en Tirúa. Ya fue el año pasado, hicieron una bien buena. Hasta sí, el alcalde habló, sí. Pero lo digo por la cantidad de fuerza especial y de gope que tiene zona. No, eso están para los bosques. El urbano no. A veces aparecen, ¿no? Esos están escondiendo los pinos y los eucaliptos. Claro. Sí, sí. Están pechando ahí a las familias campesinas ahí. Sí. Su pan amasado y su chicha manzana. Pues bien. Un poco podríamos conversar después de haber hecho esta invitación a todas las personas que están en sus hogares para que salgan a marchar y expresar su descontento. Un poco podríamos hacer un balance acerca de las acciones llevadas a cabo por el movimiento durante el año 2016. Sí, justo mencionaba estos aguaceros del año 2016, de julio y de octubre, pero más allá de lo que mencionábamos, del clima. Más allá del reporte climático. Claro, pensar en cómo se ha avanzado o ¿cuál es el balance que usted hace? ¿Es positivo o negativo en primer término? Bueno, nosotros el balance es totalmente positivo. No, recordarles también que esto parte acá en Concepción en el año 2012 y estuvimos 4 años invisibilizados, ¿cierto? Por los medios de comunicación, que es un duopolio, ¿cierto? En Chile, y sale lo que ellos quieren nomás, ¿cierto? Y quienes pagan publicidad, pero el resto del mundo no sale. Por tanto, la realidad de nuestras vidas día a día, nuestros problemas no aparecen en la prensa, no interesan. Entonces nosotros tuvimos esa capacidad por una, al menos, o sea, quizás va a ser el último, el único, diría yo, la única virtud que nos caracteriza, que somos muy porfiados. Entonces, como somos monos porfiados, no nos voltean ni a la primera, ni a la décima, y aquí estamos. Entonces, evaluamos positivamente porque se instala mediante una palabra que a muchos no les gusta, pero es que es la movilización social, y en cualquier democracia del mundo es lo más normal del mundo, en donde la gente se expresa, manifiesta una idea, en este caso un descontento, y ya se va transformando en demanda, ¿cierto? Que necesitamos tener pensiones para nuestras familias y para nosotros mismos, y además se va insertando en la sociedad una forma distinta de organizarse. Nosotros no somos una organización tradicional, no tenemos que ir al municipio a pedir personalidad jurídica, ni al Ministerio Interior, como lo hace la Iglesia. Nosotros nos organizamos de hecho, nos juntamos en pos de un objetivo. Y eso es lo que caracteriza a un movimiento social. Ahora, ¿qué le agregamos? Que la mayoría de los que estamos organizados ahí tenemos nuestras propias asociaciones de trabajadores, pero también hay organizaciones sociales, muchas. De todo tipo, culturales, medioambientales, que también les interesa mucho esta temática porque nosotros vivimos esta temática, a diferencia de otras. Entonces, logramos que motivarnos, y eso también va para todos los que participamos y quienes marchan también, motivarnos y decir, ¿sabe qué? Nosotros somos capaces, como personas, de expresarnos por nuestra propia voz, pensar por cuenta propia, no que otros, ¿cierto?, piensen por nosotros, elijan por nosotros y decidan por nosotros. Y aquí nosotros estamos en un pie de estar actuando para poder llegar a decidir sobre nuestro futuro. ¿Y qué mejor futuro que el que nosotros mismos generamos, que se llama salario, ingreso o sueldo? y sobre eso nosotros trabajamos, y esa realidad permea obviamente, porque ¿quién no quiere vivir de mejor forma, un bienestar para la población? Nosotros sí lo queremos y no vamos a cobrar por eso, y tampoco vamos a torcer nuestro camino. Por lo tanto, ahí también seguiremos ser muy enfáticos y claros. Lo ha dicho el vocero nacional, pero también lo hemos repetido muchas veces. La coordinadora nacional no levantará, ni está levantando, ni apoyando como coordinadora, como organización de trabajadores, ninguna candidatura, ninguna, de ningún partido político tradicional o disfrazado de partidito moderno. A propósito de lo que trataba la editorial. Entonces, al principio. En eso hay que ser muy claro. Nosotros, nuestra política, y es la política que muchos creemos, y que a lo mejor algunos también creen, pero no se dan cuenta todavía, es las demandas sociales, que son nuestras necesidades centenarias como pueblo chileno. Todavía no tenemos una salud pública, ¿cierto?, con un sistema único, integrado, donde se tomen todas las necesidades, que sea una salud preventiva, con otro enfoque. Un enfoque que sirve, no que nos enferma, no que nos atiende y reacciona cuando estamos ya enfermos o no queda vuelta, sino que previene la enfermedad. Un sistema de pensiones en seguridad social donde todas las prestaciones estén aseguradas, no solamente la pensión futura, la viudez, la orfandad, la salud laboral y muchas prestaciones más que los demás países tienen. Y se financia sencillamente pagando impuestos. ¿Cuál es el problema en nuestro querido país? Es que 8 millones y medio que trabajamos pagamos impuestos. Y hay una casta, ¿cierto?, como en la India, que está en la cúspide de nuestra sociedad, que no paga impuestos. Hace lo que quiere. Por lo tanto, lo sostenemos con nuestros ingresos. Con el IVA sostenemos, ¿cierto?, a ese pequeño grupo de población que finalmente son los dueños de las empresas que controlan las AFP. Oye, no son extraterrestres. Bernardo, tienen nombre y apellido. Sí, perdón que interrumpa, pero dijiste algo que tampoco, no quiero que quede así como en el aire, y puntualizarlo bien. Además, tú, como además de ser vocero regional de acá del Biobío, de la coordinadora Noma FP, eres uno de los voceros nacionales, según entiendo, y en tu calidad de vocero nacional, dejar en claro que la coordinadora no va a llevar ni va a apoyar ninguna candidatura. Bueno, esa era una de las preguntas que teníamos en pauta, sí, porque... pero como ya adelantó Bernardo, sí, el tema, justamente porque, digámoslo más derechamente, se ha rumoreado, no sé si ni siquiera un rumor, una cuestión pública, que Mesina podría ser candidato, o que se levanta desde algunos sectores a Mesina, o también se levanta derechamente a Mesina como candidato desde algunos sectores, como decía. Entonces, ¿cuál es la postura desde el movimiento social? Nosotros, lo voy a repetir, nosotros no llevamos ningún candidato, ninguno, yeah, menos el vocero nacional. Ni de presidente, ni de diputado, ni a ningún cargo. No, más ninguna, a ningún nivel de representación política, parlamentaria o el ejecutivo. Es bueno dejarlo claro. Ya, eso quiere decir, o en Valparaíso o en Santiago. Nosotros, de hecho, no apostamos a la democracia representativa como hoy día está, que es un modelo que fracasó, por lo demás. Entonces... Y Lucho Mesina lo ha dicho, en el último mes lo ha dicho dos o tres veces en CNN. El problema es que lo invitan en la mañana, a 6:30, 7:30, claro, y poca gente ve CNN a esa hora. Pocos tienen cable, pero bueno. Y en la Bio Bio, cuando le preguntan, me dice, él no va a candidatura. No va porque, por una cosa muy, muy importante, él habla de la ética de cada uno de nosotros. Y sería traicionar, ¿cierto? No la ilusión, sino que traicionar lo que nosotros hemos ido instalando. La confianza, la legitimidad en el quehacer, no solamente en el hablar, en el quehacer. Y eso tiene un fin y un objetivo único, que es eliminar las AFP, que no existan más en Chile. Que nadie, nunca más, un privado, un empresario, administre la plata de los trabajadores. ¿Y eso cómo se resuelve? Sencillamente con una propuesta que es un sistema único, donde el empleador va a colocar el 9%, el trabajador el otro 9%, y el Estado va a agarrar los miles de millones que le entrega la AFP mes a mes y año por año, y lo va a colocar en un fondo común junto con el empleador y los trabajadores. Así se resuelve esto. Sin otra opción, no hay futuro. Imposible que tengamos buenas pensiones en la AFP. De hecho, la misma AFP lo dicen. Hay que ahorrar más. ¿Por qué lo dicen? Pensemos dos segundos. Lo dicen porque no solamente porque quieren más plata, que es su objetivo de vida de AFP. Es su objetivo final, porque nacen. Sino porque ellos tienen claro que las pensiones o la miseria que están entregando en 5 años más va a ser peor que hoy. Claro. Si la mujer saca el 25% de su salario actual, va a sacar el 17%, según sus propios cálculos. Por lo tanto, si gana 100.000, vas a sacar 17.000 de pensión. ¿Cómo está eso? No. Entonces, o sea, ninguna posibilidad de vivir. Ninguna posibilidad de vivir. Por lo tanto, y por lo demás, a nivel social, ¿quién cree usted, estimados vecinos, que va a pagar los platos rotos cuando tengamos 3 millones y medio de jubilados? En 6, 7 años más. Nos van a subir el IVA, nos van a inventar otros impuestos, pero nuevamente a los que trabajamos, con o sin contrato. ¿Ya? Más IVA para la mujer que consume, que tiene que comprar todas las cosas del día para la comida, o el varón que se hace cargo de la casa. Todos esos costos para nosotros, o sea, la espalda de los trabajadores más cargada y los ricos muertos de la risa. Entonces, ser súper claro en que lo que tú planteas, reforzar esa idea de que cualquier modificación de este sistema, quien va a absorber los costos son los trabajadores y las trabajadoras. En ningún caso va a ser el propio sistema de las AFP. Porque recordemos de que, bueno, en respuesta al tema de las marchas que se habían convocado y que fueron tan masivas el año pasado, recordemos que Michelle Bachelet implementó o hizo un anuncio de una batería de 7 medidas, creo, en respuesta a este movimiento. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cuál es la visión que ustedes tienen como movimiento de esas medidas que había propuesto Bachelet. Bueno, nosotros lo que decimos claramente que el aumento en la cotización del 5%, hoy día es el 10% que pagamos nosotros, los trabajadores, se aumentaría el 5% en teoría a cargo del empleador. En teoría digo porque mientras la ley no se implemente no podemos dar certeza de eso. Pero un 5% en el incremento de la cotización de alguien que gana 400 o 500 mil pesos no es significativo, lo hemos dicho varias veces, significa un incremento de 10 mil a 15 mil pesos por mes en la pensión futura. Por lo tanto, no resuelve el problema porque le sigue dejando la administración del total de los ahorros de los chilenos desde el 81 ahora, y además le sigue dejando en sus manos el 10% de cotización, más los seguros de cesantía y otros intereses más. Por lo tanto, el negocio sigue en donde en las manos de quienes financian las campañas de los propios políticos, incluidos los tan mentados independientes o frente amplistas en agosto. Por lo tanto, aquí no hay que perderse. Cuando la gente dice, no, pero es que esos son, ustedes son muy groseros, ofensivos o muy directos, cuando no es muy directo, bueno, hay que ser así, pues. Porque ellos nos ponen una nube todo el día para distraernos y finalmente nos siguen robando, metiendo la mano al bolsillo, todos los meses. Por lo tanto, ninguna de las 7 medidas anunciadas viene a dar solución a que la gente viva bien. Al contrario. De hecho, el 5% que anunciaron, ya Valdés lo ha dicho varias veces, va a ser 1% administrado por alguna institución pública. Incluso Valdés en reunión con nosotros el 30 de enero de este año en Santiago dijo que ese 1 podía administrarlo al Banco Estado porque era una gran empresa. Imagínense, Banco Estado. ¿Ah? Para los que tienen cuenta RUT, ¿cierto? Acuérdense, de cada giro. El otro porcentaje iría a un fondo solidario para seguir pagando las pensiones de los que tienen menos pensión y que nunca han cotizado. Claro. O sea, una minoría de la población que hay que atender sin duda, pero como nosotros no somos el que está gobernando, también podemos criticar esa sanción, que es regresiva. Darle subsidio a alguien es etiquetarlo como pobre. Sí. Y eso así es. Vulnerabilizarlo. Así es. Entonces, y el tercer porcentaje de que habla Valdés es las cuentas nocionales. Es un sistema que funciona en Noruega. ¿Sí? Porque Noruega, a pesar de tener un gobierno a veces de centro derecha, a veces de centro izquierda, mantiene una política estatal, pero la cuenta nacional es una parte marginal, es un sistema público igual, ¿sí? Y de hecho las prestaciones y beneficios las administran los municipios. Entonces no nos comparemos, no seamos pillos. De Valdés, a cada rato, como es un mentiroso profesional, porque así le enseñaron a hacer. Tiene hoy día una pugna con la ministra Kraus, ¿cierto? Pero más bien es ficticia. O sea, jamás un PPD va a pelear o un PS va a pelear con un demócrata cristiano. Eso es para la tele. Sí, no hay diferencia. Los dos quieren más AFP. La ministra Kraus, Alejandra Kraus, ministra del Trabajo y Previsión Social, precisó públicamente que declaró literalmente lo siguiente: todo esto será en cuentas personales administradas por un ente público, porque estamos claros, ni un peso más a las AFP. Quiero ser categórica, ni un peso más a las AFP. En el mismo texto ella dice cuentas individuales. Sí. nosotros proponemos un sistema tripartito. Por lo tanto, sigue siendo el mundo del aporte individual, del ahorro individual, y eso no resuelve, no es imposible, matemática imposible, porque los sueldos en Chile son bajos. Son bajos. Y mientras no tengamos la fuerza para negociar, digamos, ni escondida lo pudo hacer. Con tremenda fuerza de un sindicato único, además. Imagínense los sindicatos chiquititos. No, claro. Entonces, mientras no tengamos eso clarito y nos pongamos a trabajar para tener esa fuerza, los empleadores van a seguir pasando por encima y el 5% nos van a cargar a nosotros, igual si es que no hay una regulación extrema, que no la hay, no la va a haber, porque, mire, aquí las señales son claras. Ayer la precandidata de la democracia cristiana, Carolina Goich, al primer encuentro que va, ¿cierto? Va con el ministro Valdés, que es el gerente de los grandes empresarios transnacionales, pero que viven en Chile, y va a la Goich con él. Entonces, ¿cuál es la señal? No se juntó con el sindicato feriano, no se juntó, ¿cierto?, con el municipio tanto, no vino a Hualpena a resolver el problema a la Catering. ¿Ah? Ella fue donde están los empresarios, donde están sus jefes. Y así es la cosa nomás, pues el resto es mentira. Claro. Sí, es un gesto y una muestra de decir, tranquilo, Valdés viaja en enero también de este año, viaja a Estados Unidos, donde están los dueños de Provida y de Cuprum, se junta con los dueños de las compañías de allá, MetLife, ¿cierto?, entre ellas, que es una compañía de seguros multinacional, y le dice, tranquilo perrito, aquí no pasa nada, a pesar de las marchas, nosotros no vamos a tocar el patrimonio ni el negocio, claro, principalmente. Y muestran su estrategia también. Así, entonces, ¿nosotros qué decimos? Que 2016, un buen año para que las personas nos sacudiéramos un poco de la modorra, ¿cierto?, del miedo además, y saliéramos a la calle. Pero el año 2017 tiene que ser más fuerte aún, más intenso aún. Quizás no podemos contar 1 millón más, 500.000 más, no podemos caer en esa trampa tampoco, porque el movimiento social, por algo es movimiento social, no es estable, es dinámico, es vivo. Por lo tanto, se crean y se inventan estrategias nuevas. Y partimos con una marcha familiar para reinstalar. En marzo, este domingo. A reactivar el. Y el objetivo no es tener 3-4 millones de personas en la calle. El objetivo es que haya muchas más ciudades y localidades con el impregnado esta forma de trabajar y este discurso. Y además esta propuesta. Luego de esto, nosotros tenemos una figura de organizativa que es el Consejo Nacional, que nos juntamos una vez al mes, gente de todo Chile, y decidimos la acción siguiente. Está determinada como una protesta. Y en agosto un paro nacional. Ya. Esa es la proyección. Esa es la proyección y hay varias cosas más, pero que tenemos que ir evaluando, porque también quedamos en que, como varían los anuncios y el show mediático electoral, tenemos que ir nosotros también jugando, digamos, a la sorpresa. No podemos estar anunciando todas las cosas que vamos a hacer, pero las vamos a hacer. Por lo tanto, eso es seguir sumando más gente al mundo del trabajo, ¿cierto? Y haciendo movilizaciones que tienen que ver preparando un paro con protesta. Igual que el 4 de noviembre, que en nuestra región, en la novena, en la décima, tuvo un efecto importante. Les tocó, digamos, a las autoridades, ¿cierto? Porque ellos quieren siempre tener el control con uniforme, ojalá. Y en Santiago fue una buena protesta, pero tenemos que mejorar. Y los sectores más dinámicos de la sociedad tienen que estar. Y en eso estamos trabajando. Claro, mejorar, de nuevo hacer hincapié en que no es número de gente en la calle, sino que es sectores, personas que se puedan ir involucrando, como sectores sociales que se puedan ir involucrando en esto mismo, no es como una lucha por cantidad. No, para nada. De hecho, no podemos caer en eso porque nosotros no somos un supermercado que puede medir ventas. Claro. Las personas no somos números, ni dólares, ni productos. Uh-huh. Entonces, lo que importa es la calidad de lo que se hace y el impacto que se consigue con las acciones. Por lo tanto, hay incorporado, que es muy importante, y no, gente que está escuchando, se incorporó de pleno a la Coordinadora Nacional Colegio de Profesores. Tuvo un cambio de directorio y siguen habiendo cambios en el Colegio de Profesores y ayer nosotros ya tuvimos una reunión con la Comunal Concepción y después iremos con la regional, pero están incorporándose a todas las coordinadoras a lo largo de Chile, lo cual es muy importante. Hay más de 100.000 profesores en Chile. Que tú decías que se le da el 2017, digamos, que como nutrir más de contenido, reactivar, pero luego nutrir más de contenido. Tú mencionaste que una de las estrategias de este año es de transmitir la propuesta y que la gente la conozca. Ahora, pareciera un gran trabajo, o cómo está esto planificado, cómo se piensa hacer, porque bueno, en realidad un país entero, porque una de las críticas que se extiende o que lanzan los opositores a todo esto es efectivamente eso, que no existe propuesta. Que la propuesta está mal hecha, que la propuesta no está hecha por expertos. Porque es inviable. Que es inviable, que técnicamente es mala. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo todo este transmitir en la propuesta a la gente, a las bases en el fondo, con los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, lo primero es que la única crítica, y que repiten, Larraín estaba hace un rato en el norte exponiendo, el joven Larraín, y este otro... Santa Cruz expropió la plata de la salud chilena, la plata de la educación chilena en los 80, y la AFP también. Él fue ejecutor de esto. Sí. Entonces, que diga que... Lo que dicen es que el sistema de reparto inviable que está quebrando en el mundo son mentiras. Sí, es una falacia. Ningún país, no creo que... Todos vemos algo de noticia alguna vez. No vemos a Alemania quebrada, ni a Francia, ni Uruguay, ni Brasil, podrán tener corrupción y llevarse la plata y financiar este y esto otro, como en Chile, es que lo mismo que pero Chile. No está quebrado. Claro. Bueno, y de hecho los problemas que puedan tener esos estados no son por el sistema de pensiones, justamente son crisis que partieron siendo bancarias, de las cuales el Estado se tuvo que hacer cargo para rescatarlo endeudando a sus propios ciudadanos. O sea, así es, pues la economía, las deudas externas de los países, de todos los países, son deudas privadas. La deuda del Estado chileno es muy baja, se terminó de pagar hace un rato. Hay un par de bonos soberanos, muy poco. Pero en realidad, lo que quiero decir con esto es que lo único que atacan ellos es decir que el sistema de reparto es malo. Pero no fundamentan. La propuesta no la han atacado jamás. No pueden, porque ellos saben, está construida por economistas que estuvieron quizás en mejores universidades que ellos. Pero eso no importa. Pueden estudiar en la Chile igual. Claro. O sea, que el señor... hay dos economistas, ¿cierto? Que estuvieron en la Comisión Bravo y que no, después se hayan pasado al equipo técnico nuestro es por algo, es porque son gente de principio, de una línea, digamos, ética, y ellos son, hacen clase en Estados Unidos también. Entonces, si nos ponen 10 neoliberales, le ponemos uno bueno igual. Si ese no es problema, sino un problema económico. Esto es viable, y es viable con la gente, con el aporte que hacemos nosotros y lo que el Estado hoy día gasta. No le vamos a pedir más plata al Estado, le ahorramos plata. Un punto en el Producto Interno Bruto, se implementa un sistema de reparto con reserva técnica. ¿Qué es la reserva técnica? Toda la plata que sobre de las pensiones pagadas y los aportes de los 5 millones y medio de cotizantes que somos, quedan 2.200 millones de dólares al año. Con ese dinero se tiene que invertir socialmente, y esa es nuestra propuesta. Invertir socialmente significa mejorar la vida de nosotros. Más hospitales, si hay más hospitales, más construcciones, más empleo, más dinero circulando. Se motoriza la economía, porque la economía interna es la que está lenta, ¿no? Segundo, más escuelas. Necesitamos más educación y mejores escuelas, más profes, más especialistas médicos, más medios de transporte que son, digamos, no contaminan y además son mucho más eficientes, como el tren. ¿Sí? Podemos financiar con 2 años de reserva de un sistema de reparto un tren de Santiago a Puerto Montt sin problema, y rompemos el monopolio carísimo de los buses que Turbú y Pullman Bus, por ejemplo. Invertimos en el litio. Y más seguro. Si no tengo plata, tengo que endeudarme con Estados Unidos. No, aquí está la plata, los trabajadores te la ponemos, toma. Queremos litio para nosotros. El litio retorna el 15 al 20% por año, esa es su utilidad. El metro, los antiguinos de las coordinadoras de Santiago, el metro, 6 líneas más. El metro retorna, como empresa estatal, retorna un 8-9% anual. Entonces, eso es mucho dinero. No es meter el colchón bajo la plata bajo el colchón, como dice Valdés. Claro. No es gastarnos todo de una, eso es imposible, porque somos 5 millones y medio y se jubilan 70.000 por año. Entonces, matemáticamente, él miente. Sí. Miente porque los políticos tradicionales no son políticos, son unos mentirosos. Y eso es lo que son, y aparte ladrones. Entonces, bueno, juegan con la ignorancia de la gente. Entonces, juegan... nosotros, para responder a su pregunta, y... Nosotros en enero empezamos escuelas de monitores. Empezamos en Santiago, con gente de todo Chile. Formamos 35 monitores para la propuesta específicamente. La FEMPRU formó 25 de sus dirigentes a nivel nacional. De aquí a abril, o sea, ahora pocos días más, nos juntamos a evaluar eso, porque cada uno de esos formados, 50 personas, tiene que formar al menos a 10 más. Ya. Cada ciudad, cada localidad, exacto. Cosa que de manera exponencial, ¿cierto?, vayamos multiplicando la gente que puede enseñarle a otro. Claro. Y en esa campaña estamos. Además, vamos a sacar en abril, creo que por el 10 de abril, están listas las 100.000 cartillas donde se explica de manera didáctica, con bonitos, ¿cierto? Con pera y manzana, diría el otro, para entregarle a los trabajadores, los sindicatos, la gente que trabaja en los hospitales, al público en general, y multicopiar esa cartilla explicativa. Y así seguimos, porque también entendemos que esta lucha, que puede ser muy importante el 2017, no precisamente por las elecciones, sino por el marco internacional también, sobre todo eso, es porque nosotros creemos que esto va a seguir. Y pueden aprobar una FP estatal, pueden aprobar el 5%, pueden meterse, ¿cierto?, el Banco de Estado, administrar el 1% de no sé qué, pero esto va a seguir, y va a seguir porque cada día hay más jubilados con peores pensiones. Por lo tanto, es muy difícil de embolinarnos la perdiz, de sacar un proyecto, que sentemos en una mesita. Nosotros participamos en la Comisión Bravo durante un año. Los teníamos calados, sabíamos cada uno de ellos quién era su currículum. 17 personas, 10 habían sido ministros del régimen militar, ¿cierto? De eso que les gusta gritar en las proclamaciones el otro día, ¿cierto? Recordar el nombre de su papi. Pero teníamos claro, nosotros lo usamos como un medio de comunicación también. Esa de esos que no se quieren. Y sirven mucho como ejercicio educativo. Iba a decir, de esos que no quieren dejar entrar a Baltasar Garzón a Chile. Claro, mira, es que aquí no hagamos lo de eso. Hay gente que grita las proclamaciones abiertamente y otros que van a ver los calladitos golpear la puerta, así, como Escalón, que... así. ¿Ah? Dice que son vampiros y en la noche un empresario dice: oye, pero si cenaste conmigo, yo creo que ¿por qué lo, me tratas así? Yo creo que el problema porque no son los vampiro. Que gritaron. Yo creo que el problema fue los que se quedaron callados, porque en realidad igual gritarían a todo pulmón en esas proclamaciones. Pero sí, se quedan callados porque son quizás un poco más mentirosos y un poco más juegan a las astucia. Más pudoroso. Claro, bueno, entonces, no sé si pudoroso. Centrándonos en el tema educativo, que lo más una de las cosas más importantes, la movilización también. También usar estos medios que son las radios comunitarias. Hay un plan de medios que cada coordinadora tiene que presentar en abril. Y cápsulas, por grabar cápsulas cortitas. Por ejemplo, ¿por qué cambiarse de Provida y Cuprum? ¿Sí? Y que hay que dejarlas por ser caras, por ser norteamericanas, ¿cierto? Porque estafaron a toda la gente el año pasado. Pero en el fondo, esto es una acción de protesta. El dejar esta Cuprum. No, es una, se llama guerra financiera y queremos quebrar una. Ya, eso vamos a anunciar el domingo. Vamos a quebrar una AFP, es el objetivo del 2017. Estamos adelantando. Y el primer semestre del 2018. Si logramos quebrar una con una acción tan sencilla, individual incluso, ya que a algunos no les gusta marchar, le da vergüenza. Entonces. Bueno, vaya y cámbiese, abandone esas dos AFP. Oye, Bernardo, te quiero hacer una pregunta que no hemos hecho antes en este programa. Hay muchos que dicen que hay que cambiar el sistema financiero prácticamente mundial, el capitalismo, que el neoliberalismo que instaló Pinochet nos trajo esta AFP y que sin ese cambio de fondo no podemos llegar a lo que ustedes están proponiendo. Eso es como una pregunta para otro sector de la población. Pero tú has dicho varios ejemplos de distintos países a nivel mundial que lo tienen y que son tan capitalistas como este. Así es. Entonces, de hecho, un cambio de un sistema privatizado que administra la plata de los trabajadores, la AFP, a un sistema público de reparto con reserva técnica, funciona en más de 100 países del mundo, y me quedo corto, y funciona en Argentina. Los argentinos decidieron, sus organizaciones sociales y sindicales, incluso sus corruptos políticos, tanto como los nuestros, de cambiarlo. Y Kirchner, que es tan corrupta, ¿cierto?, la van a enjuiciar ya la otra semana, empiezan a enjuiciarla, también lo dijo: oye, voto para abajo, dedo para ojo, porque salía muy caro. Tuvieron 10 años con Menem, tuvieron una AFP los argentinos. ¿Ya? Sí, a propósito del fútbol. Pero tuvieron triunfo, como ganar todas las copas mundiales de aquí a que nos muramos y más. Sí. Tener un bienestar de la gente no tiene precio. ¿Sí? Máxime, la propia gente lo financia. No le pedimos plata. Los empresarios tienen que pagar impuestos. No pagan. No paga a los carabineros, que les cuidan sus cosas. No paga las carreteras, no pagan nada. O sea, no pagan IVA. No estamos atacando con esto el sistema. No, esto es una reforma en un Estado liberal. Eso es. Tal cual. O sea, esto no es la revolución. Claro. No hay que tener miedo. La seguridad social, y eso lo entendieron los canadienses, los finlandeses, los portugueses, que se parecen mucho a nosotros y generan la misma, más o menos la misma cantidad de platita, igual que los irlandeses, que dicen que es el país que más se parece a Chile. Por lo curado será. Pero, por lo católico, no, y lo bueno para la chela. No he ido nunca, pero. Entonces, pero y así países, y tan pequeñitos, porque dicen Uruguay, ¿no? Porque Uruguay es pequeñito, entonces puede hacer muchos cambios. Uruguay es un país democrático. No el más democrático, pero es democrático. La gente, con un pequeño plebiscito vinculante, así es su legislación, llámese, no importa el nombre del presidente, los presidentes que han querido vender el agua, la luz y los teléfonos, la gente se organiza. un par de millones, plebiscito, chao. Perdió el gobierno, ganó la gente. Eso es lo que queremos, pero de verdad. Nosotros, es más difícil hoy día cambiar la constitución de Chile que echar la AFP. O ¿sí? sea que es solamente para transformarnos en un país normal. Así es, claro. Para tener una democracia plena. Es que ojo, eso es, oye, importante decirlo, porque es importante decir que nos está pidiendo algo como fuera, revolucionario. De, fuera de lugar, que no esté en ningún lugar del mundo, nos queremos transformar en socialismo. No, esto es solamente para transformarse, sí, como en el mínimo aceptable. Y de hecho no estamos pidiendo nada, uh-huh, porque puedo juntar con la Bachelet, con, ah, bueno, con quien venga. Claro. No, no es el peticionismo tradicional esto. Uh-huh. Nosotros vamos a imponer esta propuesta. No, y aparte, ¿ya? No se le está pidiendo plata. ¿Cómo es eso? Para... No, de hecho la estamos, insisto, vamos a ahorrar los primeros años de operación plata al Estado. Hoy día el incremento anual de gasto fiscal, así como le gusta hablar a Valdés, es del 0,5% del Producto Interno Bruto. O sea, todo lo que genera Chile en riqueza. Nosotros en la propuesta el incremento va a ser del 0,15%. Y es bastante dinero, son varios miles de millones. Entonces, no, que no mientan. Pongámonos a debatir mejor los números con números, pero no quieren, evaden eso. Entonces, no, por supuesto, tiran un gran discurso, ¿cierto? Dicen que es inviable, más encima en la casa de los empresarios, ayer se juntaron, porque, insisto, él es su gerente, él gobierna, ¿sí? Claro. El resto es parafernalia, es un cargo, está bien, pero anda inaugurando, ¿cierto? Nuestro presidente anda inaugurando cosas a lo mejor pequeñitas. Lamentablemente fue traicionada por todo su séquito, que tienen pega gracias a ella. Nosotros hablamos así porque somos independientes, por lo tanto, y si llegan los otros, la otra cara de la moneda, porque es la misma moneda, ¿cierto? Va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, porque hay gente que saca cálculo, no, que estos son 7, los otros son 2, van a gastar menos, mentira, meten las manos igual. Los mecanismos varían, innovan, son muy rápidos, muy inteligentes en eso, ¿sí? Pero nosotros tenemos una claridad, con nuestros recursos podemos dar vuelta a esto, que la gente viva mejor, y si la gente vive mejor se va a educar, va a pensar, va a ser más difícil de gobernar, ¿sí? Y eso es lo que temen los políticos. Ese es el objetivo. Ese es su temor. Y nosotros tenemos que enseñarle a la clase política que ellos tienen que respetarnos a nosotros y nosotros dejar ser un poco insolentarnos bastante, y qué es lo que necesitamos hacer, no solo la fila del banco, sino que decirle al tipo, oye, intendente, tú trabajáis para mí, viejo, yo no quiero que me metáis más caca en la bahía, no quiero que me aprueben proyectos, porque yo vivo ahí, ¿ah? ¿Quién me va a pagar el cáncer pulmón? ¿Tú? No, pues. Entonces hay que enseñarle, como dice un viejo dirigente de Coca-Cola en Santiago, hay que, necesario a veces agarrarlo a putear para que entiendan y se ubiquen, porque bueno, se creen príncipes. Sí. Bueno, nosotros, ¿cierto? Como ya ha pasado en la historia, 1789 y varias veces más, la gente se aburre. Bueno, con eso y no, no solamente por las urnas. Hay que quedarse entonces con el llamado a volverse un poco más insolentes. Quizá ese podría ser uno de los llamados que se puede hacer para este domingo. Bernardo, por favor, te pedimos que para ir cerrando hagas nuevamente el llamado para este domingo, para que la gente salga a marchar, independientemente del clima. Este domingo, bueno, invitarlo a todas las personas, a todos los que escuchan y a sus familiares, que vayan, si no pueden ir a Conce, y si tienen parientes del Lote Coronel, allá también hay marchas, ¿cierto? Los de Ñuble, los de Bío Bío también. Y acá nosotros nos juntamos en Plaza España, no solamente a decir no más FP esta vez, sino que a escuchar, ¿cierto? A conversar de la propuesta, de lo bueno que es, de lo viable que es, de lo posible que esto es, pero también depende también de la fuerza, mucho de la fuerza que le pongamos nosotros. No solamente las 12 horas de jornada laboral, sino que nuestro espacio, nuestras plazas, nuestras poblaciones. También va a ser un llamado para ese día a formar no solamente coordinadoras comunales, sino que a formar comités nomás de FP en cada población, en cada lugar de trabajo, y que las personas, todos, nos vayamos empoderando de eso que realmente tenemos. Y contamos con eso. Y no la solamente gente, cada 4 años. La gente que no está, podemos hacer cambios. Que nos está escuchando en otras localidades como Santiago, por ejemplo. ¿De dónde va a ser la marcha ahí? ¿Sabí? Santiago, Plaza Italia. Ya, desde Plaza Italia. Hasta Chaurren, parece. A las 11 también. 11 de la mañana igual. Ya, sí. Para la gente que nos pueda estar escuchando, sí, también desde allá. Y los de Monte Águila y Cabrero van a Los Ángeles, entiendo. Ya van a Los Ángeles, pero ellos nos van a escuchar el lunes, así que ya va a estar. Los únicos que nos están escuchando antes son en Santiago, en San Fernando y Monte Águila. Ya van a escuchar este programa cuando la marcha haya sido, y esperamos que haya sido de manera exitosa. Bueno, Bernardo, agradecerte que nos acompañara, agradecerte la entrevista, agradecerte una visita más a Cerro La Izquierda y tu buena disposición siempre para colaborar. Y agradecerte la buena onda de siempre. Lo último, sí. Dígalo. Llamen a la radio si necesitan conocer la propuesta, si necesitan hablar del tema, de este tema o de la salud pública o de varios temas más que nos manejamos. Ubíquennos a través de la radio con los chiquillos acá. Llámenos, vamos nosotros, vamos a cualquier lugar. Eso hemos estado en casa con 4 o 5 personas, en junta de vecinos con 100, da lo mismo. La asamblea en todos lados, y eso hay que hacerlo, ¿cierto? Es necesario, y es necesario detenerse un poquito, pensar en cómo nos esquilman y cómo nosotros lo vamos a revertir también, porque está en nuestras manos. Así que nos vemos el domingo, todos a marchar, no más FP. Nos vemos entonces. Así que ya saben, está hecho el llamado a todos nuestros vecinos y vecinas, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, a todas las personas que están ocupando el Twitter, que se contacten con nosotros a través del hashtag Cerro La Izquierda y puedan nuestra fanpage también puedan hacernos llegar sus inquietudes por si desean la presencia de Bernardo Neira para explicar. O algún otra claro. Persona. Lo sí. Mismo iba a decir. Hay varios monitores ahora. Hay varios monitores en realidad. Y monitoras. Sí. Monitores y monitoras. No le carguen mal la mata. La propuesta de los compañeros del movimiento Numa FP. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 100. Así que solamente tienen que contactarnos y nosotros los derivaremos con un monitor o monitora. Gracias. Gracias a ustedes. Jano, ¿nos vamos a un tema? Vamos a una pausa musical. ¿Pero qué tema? Reiterando el llamado a movilizarse este día domingo, pasado mañana, a las 11 de la mañana desde Plaza España, acá en Concepción. Reiterando también los llamados en Lota, Coronel de Cal Territorio y la gente de Santiago, que ya saben, ahí en Plaza Italia también a las 11 de la mañana. Cerramos este bloque escuchando la Versuit Vergarabat, que estuvo tocando el domingo pasado en el REC, y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda a la vuelta de esta canción. Percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave y viento abajo de tu hogar. Marea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos con un destello que no te deja dormir. No, hambre de perro quiero oler con tu dulzura y cuando está caliente muerde la yugular. Mata porque quiere morir pero no sabe cómo, no quiere ser feliz ni quiere descansar. Mira a dónde deja la basura. Lleva el El amor explota. Perro con hambre, perro con bolas. El amor explota. Por al lado te mete balas. El amor explota. Un amor perro no se controla. El amor explota. Mientras despedimos a Bernardo Neira, que se está retirando en este momento del estudio, suena la canción ya que marca lo que vamos a tratar esta sección a la rápida, hablando de lo que es lo de la panorama. Chao, Bernardo. Del fin de semana, Ángel. Sí, esta semana, bueno, le mando un saludo al Nelson, que nos dejó preparado las secciones, digamos algunas cosas. Qué bueno que lo dicen. Nelson no está presente, pero sí hizo su pega, claro. Y sí está su sección presente, por supuesto, está en alma. Un saludo al Yerko, no habíamos saludado a los chiquillos, un saludo al Yerko, que le salió algo de último minuto, al Robinson en Valdivia, y al Nelson, que anda con un cambio de hogar, así que ahí anda de andar con todos sus monos y petacas para allá y para acá. Pero dejó su pega, como ya dijimos. Bueno, los panoramas del fin de semana. No sé si le llego ni siquiera los talones al Nelson con esta parte, pero veamos. Lo voy a intentar. El primer panorama que le tenemos, que le llevamos, es el Mercado Sabroso. Ya pinta para bueno, ¿no? Mercado Sabroso. Ya pinta para bueno, pues, Gama. Es el Festival del Sándwich. Me está ileseando. No, es como un paraíso. Oye, pero a esta hora hablar de estos temas. Puta, pero es que el primer panorama, porque es 24, 25, 26, o sea, ya está sucediendo. Es ahora el Festival del Sándwich en el Parque Ecuador, aquí en Concepción. ¿Cuánto vale la entrada? Gratuita la entrada. ¿Es gratuito? El sándwich no. Pero hay un montón de posibilidades y alternativas. Se van a colocar como todos los carros y distintos... negocios que tienen o personas que tienen ese negocio de los sándwiches, y va a poder probar de todo tipo de sándwiches, desde sándwiches veganos hasta sándwiches más tradicionales como el Barros Luco, que tanto conocen. Pensé que iba a decir hasta sándwiches de verdad. No, recuerda que yo a veces no puedo comer de los sándwiches de verdad, así que ahora ya no me refiero así a ese tipo de comida. Solamente digo que hay distintos tipos de comida. Comida con diversidad. Yo también tengo comida diversa. Oye, eso, así que 24, 25, 26. ¿En dónde? Parque Ecuador, todo el día. Concepción. Ahí acérquense y prueben el sándwich. Y traten de probar diversidad de sándwich. ¿Cuál es el otro panorama que nos trae Ángel? Mira, este otro panorama es un poco más serio, podríamos decir, pero no por eso menos interesante. Es para la semana. El martes 28, en la Facultad de Medicina, de 19 a 20 horas, se va a analizar la realidad actual de la salud chilena por la Escuela Crítica de Salud, como una bienvenida a todas las carreras de la salud. Así que yo creo que han estado presentes acá en el programa ellos. Por eso también están dentro de nuestros panoramas, llamando a la gente a participar de este foro discusión y de bienvenida en el fondo a las distintas carreras de la salud, porque no es solamente para la para medicina, sino que también es para las otras carreras de la salud y para toda persona que le interese saber un poco más del panorama actual de la salud en Chile. Qué bacán que la gente que viene al programa sigamos vinculados de alguna forma con ellos. La gente que viene a tocar, seguimos poniendo sus temas, los sí, que vienen y tienen actividades. En la... Como mínimo. Claro. Como mínimo hacer eso. Oye, otro panorama, Gamaliel, el jueves 30, te invito a un programa. ¿A qué panorama me vas a invitar? Panorama Angel. Gratuito, igual que los anteriores. Son 100 guitarras para Violeta. ¡Guau! Wow. 100 guitarras para Violeta Parra. ¿Dónde es? Mira, en el Foro UDEC, de 18-22, como te decía. ¿Cómo, de qué se trata esto? Mira, básicamente es una cuestión bien de voluntad. Todos aquellos que quieran participar, con guitarristas que quieran participar en las 100 guitarras para Violeta, deben acercarse o deben comunicarse a través del Facebook, buscar el evento 100 guitarras para Violeta y contactar a los organizadores, porque esto es un panorama abierto a toda la comunidad. ¿Y participativo? Y participativo. Cualquier persona puede ir con su guitarra, participar en los ensayos y luego puede participar en este evento de 18-22 horas. Me parece una gran iniciativa que sea abierto a la comunidad, que sea en el Foro de la Universidad de Concepción, pero que no sean solamente los estudiantes, sino que sea realmente abierto a la comunidad. Esos son los primeros tres panoramas que tenemos. Pero tenemos más. Tenemos algunos otros de otras características. Características que Nelson nos dejó. Pero en el Bar Averno, el viernes 24, o sea, hoy día, está la tocata Beso Lésbico y Banda Veneno, desde las 21 horas. Oye, Nelson, ¿tendrá algo con ese bar que lo nombra toda la semana? Yo creo que tiene como una cercanía emocional al sí, bar. Sí, de hecho yo diré que la primera vez que fui a ese bar fue con Nelson. Con Nelson, ah, perfecto. Entonces, así que estoy clarísimo. Entrando a sospechar. No, así como muchos. Claro. Oye, es entrada liberada. Entrada liberada. Entonces, bien, entrada y ese liberada. Milagro. Bueno, sí, milagro, porque el de mañana es con entrada pagada, pero solamente una luca. Y es Dangerous Animals la banda que va a tocar. Es un tributo a Arctic Monkeys. La banda sonora la de banda este programa. La banda sonora de este programa, así que no, una luca de entrada tampoco es tanto, ya. Desde las 21 horas en el mismo bar. Ya, y por otro lado, tenemos que en la Casa de la Música, hoy día está el evento Piroclásticos, Casa Mareas, Buscando Roma y Soda Stereo. Hoy día, desde las 19 horas. No, ¿cómo va a estar Soda Stereo? No, pero ya, pero un tributo, por supuesto. Yeah. No, ya, no. No resucitan gente a la Casa de la Música. El lugar es la Plaza España, 542, al parecer, por lo que puedo ver, entrada liberada. Entrada liberada porque no dice cuánto cobra, así que entrada liberada. Y si no entra liberada, nos carrileamos y no digan que fuimos nosotros. No les va a servir de nada que digan que fue Cerro a la Izquierda. Ni nos conocen, yo creo. Así que, o si nos conocen, no son nuestros auspiciadores. Y si nos están escuchando, que se acerquen. Pueden ser de la familia. Pueden ser de la familia. Pueden serlo. Pueden ser, pueden ser. No pueden llegar a ser. Oye, esos panoramas por esta semana. Los invito a que conozcan esta ciudad, a que no se pasen quejando de que Conce fome, de que Conce no sé qué, de que siempre llueve, que estamos en el Conce sur, nunca ha sido fome. De que Santiago es todo, que me voy para Santiago, que allá sí que hay arte. No, aquí también hay cosas, están pasando hartas cosas. Deje de quejarse, saque sus glúteos de su asiento y desplácese a los panoramas de Concepción y conozca esta ciudad. Además hay un montón de lugares donde pasear. Yo que no soy de Concepción, me he sorprendido gratamente en todo este tiempo que ahora estoy con una persona, mi pareja, alguien de Concepción, mi compañero. Como penquista adoptiva. Sí, soy penquista adoptiva, mi compañero de acá, y me ha mostrado un montón de cosas, parques, lagunas. Así que mueva su trasero del asiento y desplácese y deje de quejarse, porque además son gratuitos la mayoría de los programas que les presentamos. Esto es un homenaje a Nelson Alarcón. Ya, no sé si me habrá salido muy bien, sí, pero espero bien. Espero poder llegar por lo menos a los talones, nada más que eso. Ya, pues, esta fue entonces los panoramas que tenemos para este fin de semana aquí en Cerro a la Izquierda, en Radio Voz de la Mujer, de Conce. Por eso panoramas de Conce, lógicamente. De este interés por que cada uno tenga una sección, la que hice la semana pasada, esto a nadie le importa, que va a ser rotativa de cada miembro del equipo, esta semana le toca a Gamaliel, con su sección que tenía nombre muchos años antes de que fuera sección. Ya le decíamos a sus comentarios de hace muchos años, los gamadatos. Los gamadatos, un... es como una especie de producto inmortal que desde que nosotros nos conocemos, yo creo que como existe. Hace 10 años que existe el concepto Gamadato y ahora por fin tiene un espacio en la radiocomunicación nacional. Así que adelante, Gama, estudios. Expláyate. Es tu momento de hacer famosos los Gamadatos. Adelante. Pues bien, o sea, haciéndole honor a la gran presentación que hicieron nuestros compañeros, presento ante ustedes la sección de este día, viernes 24 de marzo, el Gamadatos correspondiente a este día. Pues bien, hoy día se conmemoran los 41 años del golpe de Estado en Argentina, así que vamos un poco a conversar de eso. Este golpe de Estado fue una rebelión cívico-militar que depuso a María Estela Martínez de Perón de la presidencia de la Nación de Argentina y fue perpetrado hace 41 años, como bien decía, el 24 de marzo. Para ello se constituyó una junta militar liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. La Junta adoptó el nombre de Proceso de Reorganización Nacional y permaneció en el poder hasta diciembre del año 1983. Hacia 1976, Argentina era casi el único de los países de América Latina que no estaba siendo gobernado por una tiranía militar. Y ya en 1974 comienzan los preparativos para este golpe, desde los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas de Argentina, con claramente el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Si bien hubieron golpes de Estado durante gran parte de la historia de Argentina, la característica de este golpe de Estado en particular, del golpe de Estado de 1976, fueron las sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante todo este periodo, incluso poco antes de la realización de este golpe. Estas violaciones a los derechos humanos eran cometidas en contra de cualquier persona que estuviera en contra de quienes habían perpetrado el golpe, en contra de todos los luchadores sociales que luchaban precisamente por tener una sociedad más justa. De esta forma, el día 24 de marzo se detiene a Isabel Perón a las 1 de la mañana en el aeropuerto Jorge Newbery y es llevado a la residencia de El Mesidor. A las 3:10 de la mañana son ocupadas todas las cadenas radiales y emisoras de televisión, en donde se colocan diversos mensajes de parte de la Junta Militar llamando a toda la población civil a hacerles caso y en el fondo a no rebelarse. Claramente esto no dio el resultado esperado y hubo mucha gente que se rebeló. Inmediatamente se implementa la ley marcial en todo el territorio argentino, signo característico de una de las más crueles dictaduras que ha visto el continente latinoamericano, y en particular una dictadura que arrebató la vida de cerca de 30.000 personas. Así que este sería el Gamadato de este día, 24 de marzo, conmemorando los 41 años del golpe de Estado en Argentina de 1976. Creo que de todas las veces que estamos usando en esta temporada 2017, esta es mi favorita. Bueno, también porque The Clash es una de mis bandas favoritas. Es que una tremenda banda, Pujano. Sí. Una banda tan animada. Bueno, es como súper vacilona. Sí. Algunas canciones. Bueno. Recordamos a toda la gente que puede seguir participando en este programa comentando con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, como lo ha hecho Magdalena, Lance Uppercut y... hay unos comentarios del Nelson acá que dice, escuchando... mientras saco mis cosas de Conce. Va Nelson. No, pero ya transparentemos que se va a Coelemu, que no es tan lejos de Conce. bueno, a pesar de eso, sentido mucho que se vaya de Conce y que va a estar viniendo por lo menos dos veces al mes a hacer Cerro a la Izquierda. Y a pesar de que no esté físicamente en Cerro a la Izquierda, seguirá formando parte de este equipo y es uno de los personajes más creativos 2017. Yo creo que se va a llevar el galardón al más creativo. Y después dice, comenta Seca Angel con la sección estrella del programa. Bueno, nada. No, la sección estrella del programa. La sección estrella del programa, sí. Bueno, es la sección estrella del programa y para mí no fue del programa, perdón, y para mí fue un honor reemplazarte por hoy. Haber tomado el testigo de Nelson. Sí. Ya, pues, entonces, a la gente que enviamos nuestro afectuoso saludo a la gente que nos está escuchando a través del 107.7 FM en Radio Voz de la Mujer en Concepción, nuestra casa radial que nos acompaña ya 5 años aquí en este estudio en la punta del cerro. La pólvora de Barrio Norte. A nuestros amigos que sintonizan el FM o la señal online de Radio Villa Francia, 107.9 en Estación Central y radiovillafrancia.cl en su señal online. A la gente que escucha Radio Resumen, quienes escuchan el podcast en resumen.cl, la página. Y a nuestros amigos que nos retransmiten los días lunes y martes, miércoles creo que también, Radio Michoacán de Monte Águila y Radio Aucán de San Fernando. Bueno, y Radio Villa Francia y Radio Voz de la Mujer, que también nos retransmiten el día martes. Somos Cerro a la Izquierda, puede encontrarnos de esa forma en Facebook, en el buscador Cerro a la Izquierda, y arroba Cerro a Izquierda en Twitter, nuestras coordenadas para mantenernos en contacto durante toda la semana, más allá de lo que dura este programa. Gama, Angel, han pasado hartas cosas esta semana que tenemos que comentar, no sé por dónde partir. Mira, cosas bien truculentas. Sí, podemos partir por lo más truculento, o sea, no sé, lo más truculento, pero una de las cosas que más truculentas que... Quiero hacer un comentario antes. Venía en el colectivo para acá y iba de mi casa a lo de Conce en colectivo y afuera del Banco Estado había un carabinero parado. Entonces el señor del colectivo iba lleno el colectivo de 4 pasajeros y dice, oh, miren, está el Paco al lado del Banco Estado, seguro que se lo va a robar. Y todo, ja, ja, ja, ja. Ya nos reímos y después dice, sí, porque qué papá estará haciendo ahí, si son secos para el robo o no. Antes creíamos que no, pero ahora ya estamos claritos que sí. Y una señora le dijo, pero ¿por qué dice eso? Y el caballero respondió, bueno, el Paco Gate, sí, esos son unos nomás los que se supo, pero el resto, ¿se dan cuenta cómo van cambiando las cosas? Poquito a poquito. Las subjetividades. Las subjetividades, todo, no vamos a decir eso, pero van cambiando las cosas nomás. Van cambiando un poco las cosas y la gente se ha dado cuenta que existe. Que la institución más... mejor valorada de Chile no era tal. Es corrupta, es así. Ya está probado que es corrupta. Eso era mi paréntesis antes de comenzar con el bloque informativo, ya que hablamos de lo truculento. Pero vamos a ver algo un poco más truculento o igualmente truculento que lo anterior, pero algo que hace rato que ya nos dimos cuenta que es truculento. Por lo menos un sector de la población. Y ese es Don Piraña. Señor Piñera. El presimiente, el expresimiente. Bracitos cortos, como usted le quiera llamar. Pero que agarra harto. Pero que agarra harto, exactamente. Eso no hacemos alusión a un defecto físico gratuitamente. Estamos aquí bracitos cortos porque él roba muchísimo, a pesar de que se le dice así, ¿cierto? El candidato imputado, como lo presentó la nota del Frente Fracasados. El candidato imputado. Candidato guión imputado, así, en una palabra. Sí. No, es eso, pues, si no es más que eso. Pero ya, Gama, ya. Hagamos el repaso del prontuario. ¿Sí? Es necesario hacerlo. Hay que hacerlo. No tenemos tanto programa para enumerar todos los crímenes de Piñera. Tienes razón. En eso tienes mucha razón. Bueno, o sea, un poco comentarles a todos nuestros vecinos y vecinas. Bueno, y ustedes ya lo deben saber porque esto salió en todos los medios de comunicación. La noticia, en realidad, que no es tan noticia, porque ya se sabía que era candidato, pero él no quería decirlo, de que finalmente... Sebastián Piñera, la costumbre, oficializó su candidatura para la presidencia de este país a través del conglomerado político Chile Vamos. Conglomerado político que reúne a todas las fuerzas de derecha de este país. Y para eso se hizo un acto en la Quinta Normal. Sí, en el Parque Quinta Normal. Efectivamente. En donde él dijo, bueno, salió hablando a su señora y lo presentó y un poco él salió aceptando un poco la invitación que supuestamente le habían hecho para ser candidato a presidente de este país. Bueno, podemos comentar detalles. Yo quiero comentar detalles jugosos. Una cosa a propósito de eso, el hijo de Sebastián Piñera Junior. Morel, claro, está siendo también imputado por el tema de... Exalmar. Y tenía que ir a declarar, pero no pudo ir a declarar justamente porque la fiscalía dio por inubicable su paradero. Así como lo hizo bien su padre cuando tenía que ir a declarar por el Banco de Talca. Yo creo que Sebastián Piñera estará viendo a su hijo y le dirá, ¡ay, hijo de tigre! Sí, entonces... Por tener otro hijo, un hijo, padre e hijo fugitivo. Claro, pues está repitiendo la técnica de esconderse, así como lo hizo Piñera por Talca. Piñera padre, pero calmado. Y estaba ahí en el acto, pues. Entonces, ¿cómo la fiscalía lo da por inubicable, que por eso no pudo ir a declarar y por eso no se avanzó en el juicio y el loco estaba ahí? Bueno, legalmente es correcto lo que hizo. Ahora, si eso es éticamente correcto... Es una triquiñuela jurídica. Es una triquiñuela jurídica. Uh-huh. De las que saben ellos usar. Sí, pero no quería dejarlo pasar. No, sí, pues, no hay que dejarlo pasar. Pues. Porque esas triquiñuelas políticas, o sea, perdón, triquiñuelas jurídicas la usan ellos, los poderosos, a su favor. Muy distinto sería si fuera un loco pobre, un loco cualquiera, un loco como nosotros. No, porque ahí llegan todos los carabineros a invitarlo amablemente a declarar. Oye, ¿y vieron lo del grito? Lo que comentábamos delante. Lo del grito. ¿Lo viste? Sí, obvio que lo viste. ¿Y qué te pareció? Vomitivo, nada más que eso, vomitivo. Lo que más se puede destacar de ese lanzamiento de campaña de Piñera es la nota del Frente Fracasado, y nada más. Sí. Yo creo que a esta altura uno ya aprecia la sinceridad con la cual van develando su verdadero rostro. Sí, claramente. Bueno, aunque uno lo intuye, pero hay gente que todavía como que de cierta manera se defiende o los defiende. Y es bueno que vaya mostrando, como tú dices, su verdadero rostro, que saquen esa máscara de buenas personas, de empresario esforzado que desde abajo juntaba todo a su... Porque recuerden que ese era el discurso, porque él era un hombre de esfuerzo. Y cualquier emprendedor y cualquier persona puede llegar a ser así. O sea, nada más requiere esfuerzo. Dejar de lado la flojera. El esfuerzo para robar. El esfuerzo para robar, claramente. Bueno, no sé si podemos comentar algo más de este, como dice el Jaro, lo más destacado o lo que más se puede destacar y rescatar es justamente la nota de Frente Fracasado. Bueno, a mí me gustaría un poco comentar con respecto al caso de su hijo, es el tema de cómo finalmente los medios de comunicación están generando todo un clima de empate prácticamente con el asunto de la imputación, como bien decía, del hijo de Piñera versus la situación de los hijos de Michelle Bachelet. Uh-huh. Quien, bueno, ahora salió publicado nuevamente que la hija había comprado unos terrenos cerca del proyecto de Minera Dominga. Uh-huh. Cuyo avalúo se iba a multiplicar debido a la cercanía precisamente con esta mina. Entonces ahí pudo haber un asunto de especulación, así que los medios, bueno, claramente agarraron toda esta situación para empezar a generar todo este clima de empate, porque finalmente yo creo que vemos que la derecha de este país se encuentra tan salpicada por temas de corrupción que a esta altura yo creo que lo único que le importa es que todo el resto se manche junto con ellos, po. No, claro, pues esa es la vieja técnica del empate, pues esa es una vieja técnica discursiva a todo nivel. Si ya se están hundiendo, que mejor se hunda todo el sistema con ellos. No, claro, para que la gente diga, ay, ya, pero si son todos iguales y no hay dónde agarrarse, ya estos son menos malos, es la típica. Así que yo creo que ya hay que pasar al siguiente tema. Sí, ya eso es viejo, esas cuestiones, y además que es momento además de que dejen de funcionar ese tipo de triquiñuelas. Comentemos al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema es mucho más delicado. Yo creo que... Bueno, es un tema muy delicado y que ha estado durante toda la semana pasada y esta semana, yo creo, en la televisión, en boca de todos. Y es Poder Judicial.tv. Sí, y bienvenidos también en la mañana, lamentablemente. Todos los matinales. Todos los matinales en la mañana. Lamentablemente, porque hay un montón de gente comentando cualquier cosa con respecto al caso de Nabila Rifo. Al terrible caso de Nabila Rifo. Recordemos que Nabila Rifo es la mujer. Uh-huh. De 29 años que el año pasado. Uh-huh. Fue golpeada por, bueno, se está investigando, pero claro, todo apunta que sería su conviviente, en este caso el señor David Ortega, quien la golpeó con una roca y posteriormente Eso es lo que se está discutiendo justamente en estos días, de una manera bastante morbosa. Se está discutiendo y se han generado un montón de polémicas, unas más artificiales que otras, en torno a esto. El tema de los alegatos, de la forma en la que se han llevado los alegatos. Sí, sí, de la forma en que se han llevado los alegatos. Mira, este tema es muy grave. Yo creo que aquí podemos discutir un poco los tres con respecto a esto. Es muy grave el tema, la situación, el caso, la violencia en contra de la mujer y todo. Pero les quiero comentar que yo estaba en varias audiencias y en juicios, o no en audiencias más que en juicios, y esa es la tónica de las discusiones. Es bien denigrante, es muy denigrante. De hecho, yo les quiero recordar, no quiero jugar al empate, no quiero decir que porque esto, no quiero hacer el mismo juego al anterior. En ningún caso, lo que estoy diciendo es que el sistema judicial lo que hace es denigrar a las personas. O sea, no tiene ningún cuidado en el trato a las personas. Revictimizar a las que ya fueron víctimas de agresiones, que revivan el trauma una y otra vez. Sí, justamente. Y además, aparte de eso, a las personas que han sido inculpadas de ciertos delitos, me refiero, a mí se me viene a la mente al tiro el caso del Ernesto Yaitul. Cuando el fiscal en una audiencia aquí en la Corte de Apelación de Concepción dice que es cochino porque hay varias muestras de ADN en el bolso que él lleva y que probablemente no lavaron la ropa antes de meterla al bolso, y habla de que son cochinos. Lo dice dentro de los alegatos el fiscal. Entonces, ¿en qué parámetro esto es aceptable, que alguien revictimice, exponga, por otro lado estigmatice, haga operar los prejuicios, avergüence, sin hablar? No hemos tocado el tema de los niños, de cuando los niños son víctimas. Ahí el trato y la forma de evaluación y todo que tienen para calificar el delito o para poder conseguir los testimonios de los niños es sumamente violento también. Entonces, es un sistema judicial desprovisto de cuidado a las personas en general. Eso está extendido. Ahora, en este caso, por supuesto, es muy violento porque lo están transmitiendo en vivo. Queda en evidencia la violencia de este sistema judicial. Sí, del sistema judicial. Y a pesar de que se supone que Nabila fue quien pidió que se transmitiera su testimonio, a mí me parece muy preocupante que ese testimonio haya salido al aire de esa manera. Y con todo el alegato que se produjo y las preguntas por detalle. En un momento los jueces se la llevan para hacerle preguntas que consideraron que eran demasiado para que salieran en la tele, para que todos las pudieran conocer, pero en general lo que hacen es vulnerar a esta mujer. En general, yo creo que el sistema completo, este es un sistema patriarcal. Aquí hay una mujer violentada y nadie la está protegiendo. No es que solamente haya sido víctima de los golpes, sino que además está siendo golpeada una y otra vez de manera muy aberrante, lo que desde algunos sectores se llama violencia simbólica, que no es lo evidente, que no es la violencia física, no es te pego, pero sí te violento muchas veces. Eso es lo que a mí me queda con respecto a eso, es como lo que yo podría comentar después de tantos días de ver esto. Yo la verdad no he querido ver nada. Me he mantenido al margen. Bueno, tú el primer día sí vi algo por la curiosidad, y uno si va a hablar del tema tiene que conocerlo, pero creo que quedé demasiado agotado emocionalmente. Bueno, yo debo reconocer de que fui de las personas que me metí a poderjudicialtv.cl y lo viste. Y lo vi. Uh-huh. Y bueno, o sea, quedar pero peinado para atrás, como se dice, con el tipo de preguntas que la defensa de Mauricio Ortega formulaba hacia Nabila Rifo. Quien finalmente... Pero el fiscal también. Le han dado harto la defensa, pero el fiscal fue un patán para preguntarle también. Yo creo que en este caso no es que lo justifique, pero sí se entiende que la defensa trate de buscar el argumento más rebuscado porque está defendiendo a su cliente y es su trabajo, y la defensa tiene que actuar. Quizá aquí el problema sea más el juez que permite ese tipo de comentario y que no los mantenga lugar, o que le diga derechamente a Nabila que no tiene por qué responder eso. Sí, yo creo que Bueno, es el Poder Judicial. El juez no tiene ese criterio, además porque nadie le dice que tiene que tener ese criterio, porque es impresentable desde cualquier punto de vista que... Bueno, yo no estoy de acuerdo con la televisación de esto, no estoy para nada de acuerdo. Lo he visto porque me han sorprendido comentarios de uno y otros sectores. Mujeres, hombres, izquierda, derecha, de todos los sectores me han sorprendido los comentarios. No estoy de acuerdo con la exposición que están teniendo. Acá hay unos niños detrás también, está ella misma, que... Pucha, yo no creo que una mujer después de vivir, de cualquier, una mujer y cualquier persona además, después de vivir un hecho tan violento como este, del cual no ha descansado ni un minuto y que probablemente nunca más en su vida va a descansar, tenga la capacidad para decir, no, yo ya no estoy, o sea, no es que tenga la capacidad, puede tener la capacidad para decirlo, pero ¿para qué la vaya a exponer a que nuevamente quede con estrés postraumático, pase de nuevo por todo esto? Que la cuestionen públicamente, que ella se entere de los cuestionamientos que le están haciendo. O sea, creo que está de más. Por un lado la televisación, pero por otro lado además, creo que las preguntas tanto del fiscal como de la defensa, y no tan solo a ella, que es como el caso más grave, pero también a los peritos, a todo el mundo, han sido, pero, no sé, fuera de lugar. Yo también entiendo lo que dice el Jano, que está hablando de la estrategia que utiliza la defensa, y si efectivamente la estrategia de la defensa es probar que existe una muestra de ADN incompatible con Ortega y que eso es lo que están tratando de probar. Por todas las preguntas que le han hecho a su vida sexual, apuntan específicamente a probar que ella mantuvo relaciones sexuales o fue violada por otra persona y que probablemente esa fue la persona que la agredió. Eso es lo que están tratando de probar todo el rato. Por eso le hacen todas esas preguntas. Pero por otro lado también está el fiscal, que le está haciendo otro tipo de preguntas que, a pesar de que no son esas, igual vulneran completamente a la mujer. Creo. No sé qué más se puede decir. Mira, yo, bueno, en este respecto me gustaría señalar de que yo vi la transmisión de Poder Judicial TV.cl. Entonces ahí uno ve cómo se va desarrollando los alegatos. Lo que es una situación muy diferente a la cobertura que están haciendo los medios de comunicación. Yo hice la comparación. Y es una cosa, pero que escapa totalmente, es prácticamente una ficción que hacen del caso de Navila. Construye porque si una ustedes ficción, se dan cuenta en sus hogares, vecinos, vecinas, cuando usted está viendo las noticias, generalmente los va a ver los videos con una música de fondo, con un montaje, con rostros en primer plano, enfocando como para darle todo un sentido como cinematográfico, algo que pretende ser una noticia de algo. Es decir, cuando tú quieres hacer una noticia, tú tratas de ser un poco lo menos efectista posible, pero lo que hacen los medios de comunicación es poco menos que agarrar todo ese material, editarlo y generar poco menos que una película de acción con respecto a ese tipo de cosas. Y por ejemplo, cuando estábamos viendo el caso de Navila en los medios de comunicación, se veían al tiro como la sucesión de hechos, como que salía un aperito diciendo maraca, después la psicóloga puta, y después la otra, la defensa, y era como una sucesión de garabatos, insultos, que no era totalmente fuera de lugar, atemporal. Y que realmente no solamente existe como un montaje cinematográfico, pero no es como se da un juicio. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. Y esto también responde a cómo va operando la cultura de masas, es como un elemento distorsionador de la realidad, y finalmente los medios de comunicación transforman este acto de los tribunales de justicia en un circo mediático. Sí, a costa de Navila Rifo. De la dignidad de Navila. Y tratan de decir, además, que la están protegiendo y que están en contra de la violencia hacia la mujer. O sea, construyen todo este discurso violento, morboso, pero al mismo tiempo están diciendo que no, llevan unos expertos, unos psicoanalistas, que hablan unas cuestiones. Y yo estaba, hice ese ejercicio de estar viendo la transmisión más oficial, sin todo esto de efecto cinematográfico, y por otro lado, la cobertura que le dan los medios de comunicación, con todo esto de efecto. Y eran radicalmente diferentes. Sí, bueno. Yo creo que con eso ya cerramos, yo creo, el tema de Návila. Sí, hay creo algo... espero que en algún momento ella pueda estar tranquila, solo eso. ¿Queda algo para este bloque? No, tenemos que ir a un tema. Ya, vamos. Y luego vamos a ir con el bloque, otro bloque estrella. Sí. Otro bloque estrella, que es el impresentable. Pero a la vuelta de este tema. Ya, pues. Entonces vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Atrápame los Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Estamos ante el último bloque de Cerro a la Izquierda con esta base que representa esta sección que nos acompaña desde hace ya... ¿Cuántos programas llevamos? Este es el tercero. Tercero. Tercer programa, o sea, la tercera semana. Y esta sección se llama Los Impresentables de la Semana. Y voy a partir yo. Disparo yo hoy día. Primero. Bueno, mi impresentable de la semana es... Mira, yo andaba en el centro hace unos días atrás... Y me encontré en el centro de Concepción, para la gente que no es de acá, que nos va a escuchar en el futuro en Monte Águila, nos va a escuchar en el futuro en San Fernando, y que lo está escuchando en Santiago, en el centro de Conce, me topé en una pared, en más de una pared, con unos carteles blancos, impresos y pegados en la calle, tamaño, les puedo decir hasta el tamaño, tamaño carta, que decían, en trabajo, salud y vivienda, los chilenos primero. La solidaridad comienza por casa, Acción Identitaria Chile. Saqué un cartel, les tomé foto y me metí a la página de estos Acción Identitaria. No me voy a referir de ninguna manera a ello mejor. ¿Por qué me parece impresentable? Me parece impresentable porque estos señores tienen un discurso fascista, derechamente. Ellos son un grupo que son anti-inmigrantes, en primer lugar, que... Yo creo que están, según lo que ellos mismos expresan, al lado de la violencia, están desde el sacar a toda la gente que es inmigrante de este país, quieren una sociedad jerarquizada, donde se respeten las jerarquías y donde su principal objetivo, dicen ellos, es construir comunidad nacional, por sobre los intereses partidarios y sectoriales. Pero estos básicamente son esos intereses de un grupo de personas que se llaman Acción Identitaria y que van a hacer cualquier cosa por sacarnos a todos aquellos que tengamos otros intereses. Y han ocurrido hechos muy violentos históricamente a partir de grupos como este. Así que los llamo, cada vez que encuentren uno de estos carteles, lo saquen y se vean a uno de estos señores, lo enfrenten. Ese es mi presentable de la semana. Bueno, mi impresentable tiene que ver en gran medida con lo que estábamos comenzando en el bloque anterior, pero centrado básicamente en la forma, en la cobertura que han adquirido los matinales, particularmente sobre el juicio televisado en cadena nacional prácticamente, sobre el caso de Návila Rifo allá en Coyhaique. Bueno, ya hemos hablado bastante del caso, no voy a repetir lo que ya conversamos, el tema del morbo tal vez, hacer un poco hincapié, pero sí me gustaría detenerme en la forma en que se está comentando, así como ya están los matinales con sus secciones, entre la cocina, el horóscopo, y ahí entre medio de esas dos cosas, el juicio a Návila Rifo, comentándolo como si estuvieran viendo un reality, un partido de fútbol con los expertos dando sus opiniones. En la mitad del juicio, en la mitad de la declaración, aparece la voz en off del programa anunciando una pausa comercial y que no se pierda el desenlace de esta historia. Y deshumanizando la cuestión a un nivel que, bueno, no vamos a reiterar aquí el morbo que tienen los programas de televisión, pero sí tampoco hay que dejar de lado aquello y tener en claro que estamos hablando de un sufrimiento y de un caso atroz de un ser humano, y que no es un reality show para estarlo comentando de esa forma tan, tan liviana. Ese es mi impresentable de la semana. Bueno, les habla Gamaliel Silva, y el impresentable que traigo para ustedes en esta ocasión son las declaraciones del presidente de la Asociación de AFPs, Andrés Santa Cruz, quien al responderle a las declaraciones de la ministra de Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, señaló que las declaraciones que han escuchado hoy parecen indicar que la preocupación principal no es mejorar las pensiones de los chilenos. Algunos también gritan no más políticos y ni un peso más para ellos. ¿Se va a responder de la misma manera? Andrés Santa Cruz añade: así no se construyen los acuerdos ni se recomponen las confianzas. La política y los políticos son fundamentales para Chile, y las AFP son un aporte para el Chile de hoy y el del futuro. Creo que los comentarios sobran con este calado de declaraciones. Me parece totalmente impresentable que salga un personajillo de esta calaña a defender las AFP, instituciones nefastas que mes a mes asaltan la economía doméstica de cada uno de nuestros ancianos y ancianas de este país. Nuestros abuelos, abuelos, padres, madres, tíos, cualquier persona de edad que se enfrente a ser asaltado y esquilmado por una AFP sabrá de lo que estoy hablando. Así que ese es mi impresentable de la semana. ¿Ya escuchan la canción? La canción nos avisa que el Jano nos está mandando para la casa. ¿Pero cómo es posible, Angel? El Jano nos manda para la casa, el Jano nos dice que hablemos. El Jano, el controlador. El controlador Jano. El socio controlador. Oye, sí, van a pensar que soy un controlador, la gente que está escuchando. Solo porque les digo cuándo tienen que empezar a hablar y cuándo dejar de hablar. Sí, pero ese es tu rol, Jano. Y lo tomamos con mucho agradecimiento. Y somos muy afortunados con tenerte, como dice Gamaliel Silva. Muchas gracias. Estoy citando a Gamaliel en este momento. Nos tenemos que despedir, Gama. Efectivamente. Bueno, empezar a despedirte. Empieza a despedirte. Bueno, les habla Gamaliel Silva, y en esta ocasión me gustaría despedirme de todos nuestros vecinos y vecinas que nos han escuchado en estos momentos acá desde el Cerro La Pólvora en este día 24 de marzo, viernes. ya casi las últimas semana de marzo, en un día que se ha caracterizado por haber comenzado con un poco de llovizna, como bien me corregía Angel, a lo largo del transcurso del día un poquito de sol, y bueno, ahora ya de nuevo nos enfrentamos a un cielo encapotado de nubes. Tropiconce. Amenazando. Creo que es primera vez en mi vida que escucho la palabra encapotado. No podía dejarlo pasar. ¿Encapotado o encapurado? Encapotado. Encapotado, ya. Encapotado de nubes el cielo de Dinos, Concepción. A los niños que nos están escuchando, ¿encapotado dice CD? En este momento no recuerdo la definición no, exacta, pero. No, pero el tío Gamaliel no le enseñó a los niños lo que significa la palabra. Ahora no puede ser. Queda en deuda. Pero bien, o sea, tenemos más programa para seguir haciendo mención a palabras muy raras y rebuscadas. Angel, es tu momento de despedirte. Sí, y si pueden conversar un ratito, que tengo un ataque en el computador. No, antes de cerrar el programa. Yo le voy a contar que un auditor en este momento nos está enviando un impresentable por WhatsApp. Aquí dice que no tenemos WhatsApp de Cerro. Hasta ahora. Falla, hasta ahora. Vamos a tener WhatsApp de Cerro. Falla ahí. Yo tenía que comprar el chip. Otra persona de este equipo tenía que traer el celular. Pero, Chaya, todo eso, justificaciones. El impresentable de esta semana es la propuesta anti-gratuidad de Piñera. Anti-becas, anti-créditos. O sea, perdón, planteando becas y planteando créditos. Anti-gratuidad. Lo mismo que decíamos con Bernardo Neira. No estamos pidiendo una modificación al sistema neoliberal, ni que entremos a una democracia de otro tipo, sino que tan solo gratuidad en la educación. Y que dejemos con estas migajas de becas y créditos que hay que postular a través de un formulario, que si no eres súper pobre no puedes clasificar. Eso. El auditor que nos está mandando esto es Alejandro Arteaga, un colaborador de Cerro a la Izquierda y que además no es muy asiduo a las redes sociales, entonces manda las cosas por WhatsApp. Así que para esas personas vamos a tener WhatsApp y van a poder interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. ¿Podrían enviarnos sus fotos? ¿Sus fotos? No, comentarios de audio. ¿Sus selfies? No sé, dejémoslo por ahora. Una selfie de Cerro. Una selfie de Cerro con Cerro también puede ser, en distintas situaciones con Cerro. Ya, ahora me voy a despedir. Ahora sí me voy a despedir. Quiero decir que estoy muy agradecida de participar de este programa, que es un honor, como siempre, compartir el estudio con ustedes. Les quiero pedir, por favor, a nuestros compañeros de equipo, a Yerko, a Nelson y a Robinson, que no nos abandonen, que lo necesitamos cada viernes con nosotros. No se vayan, chiquillos. No se vayan, chiquillos. Un abrazo apretado. Espero que el próximo viernes estemos la mayor cantidad de cerristas aquí en Cerro. Y despedirme de todos los vecinos y vecinas de Barrio Norte y Cerro La Pólvora, que son los más cercanos, como siempre privilegio a los más cercanos, el barrio aquí, los vecinos, y mi vecindario, al fin y al cabo. Con el bostezo de Gama en el estudio, me despido, porque parece que le estoy dando la lata al Gamaliel, me está bostezando en la cara en este momento. Un abrazo. Cualquier color. Casi me tragaste, Gama, si los auditores vieran. Un abrazo a todos y nos escuchamos la próxima semana en Cerro a la Izquierda, viernes 17:30 a 19:30. Jano, hombre de los controles. Si pueden rellenar un poquito más. Está bien. Pero cómo no pueden rellenar si nosotros somos comunicadores populares. Nuestra vida gira en torno al relleno. ¿Qué les puedo contar? ¿Qué queréis comentar? Bueno, yo creo que reiterar el llamado a la marcha de este... Luis Arteaga me hace una corrección. Dice que el impresentable de lo que comentábamos, de lo que él nos envía, es que no es una propuesta. ¿Cómo que no es una propuesta? Que no es nada su propuesta. Que no significa nada. Que es caca su propuesta. Pero si... Es una contra. Bueno, una forma. Y además que tampoco... Que es lo mismo que hay. Es lo mismo que hay su propuesta. Perdón, tampoco hay... ¿Hay gratuidad en este momento? Entonces no sé qué quiere eliminar. En una de esas, hasta el gobierno de Piñera puede ser hasta más generoso que este gobierno. Con más beca y más crédito, pero nos vamos a conformar con eso, ¿no, Valencia? Nos vamos a conformar con más beca y con más crédito. Pero yo me acuerdo que nuestros amigos de Radio Villa Francia hicieron el ejercicio de cuantificar. ¿Te acuerdas cuando salió el presidente Sebastián Piraña al lado de, bueno, y con el ministro de Educación de ese entonces, Joaquín Lavín, en calidad de gomero al lado de... de Piraña, hablando acerca de lo que iban a implementar como respuesta a las movilizaciones estudiantiles, este gran acuerdo nacional por la educación, el GANE. Sí, lo recuerdo, era bastante cómico. Pues te digo que el GANE era más generoso que lo que después implementó el gobierno de Michelle Bachelet a través de la gratuidad. Sí, pues. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble, porque nos convencen de que Michelle Bachelet es una representante de los gobiernos socialdemócratas de izquierda de este mundo, de este planeta. Oye, me gusta esto de rellenar porque uno puede decir lo que quiera. Sí, pero ya hablar. Ahora sí que se soluciona el problema sí, técnico. Imaginaba que no iba a cortar. Que... Nos están cortando las piernas. Cortando las piernas, hombre. Me imaginaba que cuando estábamos entusiasmados no iba a decir nada más. Ya, bueno. Yo aprovecho de despedirme mandando un saludo a toda la gente que está escuchando este programa por la señal FM, por sus retransmisiones o por la transmisión simultánea que de nuestros medios amigos. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a las 17:30 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Y por mi parte me despido como siempre escuchando música de la zona. Esta vez nos alejamos unos kilómetros hacia Los Ángeles para escuchar Acostumbrados de la banda Montreal, otra sugerencia de Gama acá. Así que eso, cerramos con Montreal, con Acostumbrados de Montreal, y nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau. Despacio contigo otra vez.